RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Son las 8, las 7 en Canarias. España a las 8 en las mañanas de Radio Nacional. Meritxell Planella. En política, los tiempos son importantes. Quizá no lo son todo, pero sí son relevantes. Y este miércoles se han sucedido tres hechos políticamente trascendentes. Primero, la Diputación Permanente del Parlament ha confirmado la fecha y la hora del pleno de investidura de hoy. Y justo después ha reaparecido Carles Puigdemont. He emprès el viatge de retorn des de l'exili. Puigdemont anunciaba que vuelve, dice, para evitar una detención que considera injusta y arbitraria, en un momento políticamente relevante ante la investidura de un socialista, Salvador Illa, el primero en 14 años. Hay muchas dudas de que el pleno pueda celebrarse hoy, de ahí la importancia de la tercera imagen que vimos justo después de este vídeo de Puigdemont. El PSC y Esquerra firmando el pacto para la investidura. El mensaje es claro, la vuelta de Puigdemont no va a impedir investir a Illa. La suerte está echada y Cataluña encarrila el cambio político. Sea como sea, el Parlament se prepara para una jornada de alto voltaje, por lo que pueda pasar dentro y fuera del hemiciclo con movilizaciones de partidarios y una contramanifestación de Vox. La Cámara Alta amanece blindada desde las 6 de la mañana, como nos contaban nuestros compañeros, en el Paseo Lluís Companys, pendiente de ese acto de recibimiento a Puigdemont. Está nuestra compañera Núria Alcalá. Núria, buen día. Hola, buen día. Como escucháis, ya megafonía a pleno rendimiento. Esta hora toma protagonismo el ambiente festivo, cada vez más concentrados, convocados por Junts y las entidades independentistas se van congregando en este punto. Hace unos minutos veíamos la llegada de la comitiva de Junts, a la que se van uniendo un goteo de personas que se despliegan ya en el monumento del Arc de Triomf, donde se espera en aproximadamente una hora el discurso de Carles Puigdemont. Sobrevuela la incógnita de su posible detención. Desconocemos cuándo se podría producir esa imagen, aunque el dispositivo policial de los Mossos tiene todos los escenarios previstos. De momento, amplio despliegue audiovisual y mediático para recibirle tras 7 años en el extranjero. Gracias, Núria. Pase lo que pase, que no lo sabemos a esta hora, se lo contaremos aquí, en la radio. Y en los deportes, Pepe López Terradas, buenos días. Buenos días. Ya ha comenzado la jornada de los Juegos Olímpicos en París. Con la prueba de los 10 kilómetros de natación, aguas abiertas en el río Sena. El calificativo de aguas abiertas para el río Sena quizá no sea el más común. En esa prueba está José Capel. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, llevamos ya más de media hora y ya han completado una tercera parte de la carrera. Son 6 vueltas a un circuito por el Sena y ya han completado 2 de estas vueltas. Lidera una de las grandes favoritas, la neerlandesa Van Reuvendal, con la brasileña Ana María Acuña siguiéndola de muy cerquita, tan solo 2 segundas. Respecto a las españolas, de momento bien situadas, más o menos por la parte media. En cuanto a María de Valdés, está en la 11ª posición, a 20 segundos, un poquito más atrasada. A medio minuto tenemos situada a Ángela Martínez. Y como digo, ahora mismo camino de la tercera vuelta a este circuito a 6 vueltas por el Sena. Recordemos que la delegación española ya tiene 11 medallas después del oro de ayer en marcha y del bronce en natación artística. Desde Londres 2012 no conseguía España una medalla en esta prueba. Este bronce en París ha sido para Chel Ferré, Marina García, Lilú Luis, Meritxell Mas, Alisa Ozollina, Paula Ramírez, Iris Tío y Blanca Toledano. Y también recordemos la alegría anoche de un deportista de 25 años que nació en Marbella el 6 de diciembre de 1998, el día de la fiesta de la Constitución Española. Ayub Gazfa. Sus padres llegaron a España desde Marruecos en busca de un futuro mejor. Gazfa terminó el instituto en Marbella, en Málaga, y viajó a Madrid para graduarse en CAFIT, en Ciencias de Actividades Físicas y del Deporte, cosa que logró. Desde pequeño empezó a boxear en un club de Marbella, parece que como medida, digamos, terapéutica para librarse de cierto acoso escolar que algunos intentaron. Y ayer Ayub Gazfa ganó una semifinal olímpica en París ante el púgil francés Yamil Dini y solo le queda ganar a un rival duro, el uzbeko Bakodir, para ser campeón olímpico. Por lo que le viene encima por ese combate contra el campeón del mundo y campeón olímpico, le preguntaba ayer Javi de Diego a Ayub Gazfa. Campeón del mundo, actual campeón olímpico, es el mejor. Ahora no se puede enfrentar uno con alguien mejor. Es el mejor, pero bueno, yo voy a demostrar que soy mejor que él. Intentaré demostrar y haré todo lo posible por llevarme ese combate y por ganar campeón olímpico, si Dios quiere. El fin de semana esa pelea por el oro para Gatfa. Oye, pues Ayub iba a decir una lección para más de uno en muchos sentidos. Gracias, Pepe. Lalo, ¿y las plusmarcas hoy, las temperaturas? Sí, porque van subiendo, ¿eh? En el norte, en el centro, en el sur, en todas partes. Vamos a ver los 40, 41, 42 en La Mancha, en Zaragoza, en el sur también, en Badajoz, en Madrid. Lo peor, las noches, porque en estas zonas no va a bajar de los 24, 23 grados, pegajosa la cama. Y es el aperitivo de lo que viene, porque hasta el domingo no van a dar tregua. Pensábamos que hacía calor, pero es que ahora llega la ola buena. Bueno, pues por seguir con el símil de los deportes, como si fuera uno de esos atletas que van superando su marca una y otra vez, pues algo parecido hace nuestro planeta con las temperaturas. El mes de julio de este año ha sido el segundo más cálido de la historia, solo por detrás y por cuestión de décimas del año pasado. Son datos del programa Copernicus. Rosa Basteiro, cuéntanos. Con una temperatura media de 16,91 grados, este mes de julio ha sido el segundo más cálido a nivel global desde que hay registros. Se rompe la racha de los últimos 13 meses de superación de récords con sus respectivos anteriores, pero por tan solo 0,4 de grado, por lo que la tendencia al calentamiento continúa. De hecho, para evitar que 2024 pase a la historia como el más cálido, se tendría que producir una anomalía térmica negativa de 23 décimas entre agosto y diciembre, algo que nunca ha ocurrido. En Europa hemos pasado el segundo julio más cálido desde que hay registros debido a las altas temperaturas en el sur y este del continente, y en España el sexto más cálido de la serie histórica, el quinto de este siglo, con una temperatura media de 24,4 grados. La temperatura de la superficie del mar en julio a nivel global fue de 20,88 grados de media, el segundo valor más alto registrado para este mes. Gracias, Rosa. Son las 8:06 de esta mañana, del día de. Empezamos. Radio Nacional de España, la que quieres. Comenzamos en Barcelona porque una furgoneta ha atropellado a varias personas en las Ramblas. ¿Qué sabemos, Nuria Alcalá? ¿Qué tal? Buenas tardes. Los Mossos de Escuadra han informado 100 años de radio. Hay varios heridos por un atropello masivo en las Ramblas de Barcelona por parte de un individuo con una furgoneta. 17 de agosto de 2017. Conjunto entre atentados en Cataluña. Las ambulancias que están atendiendo a las personas que habrían quedado heridas por este atropello de una furgoneta blanca. Así lo contamos en Radio Nacional. La radio de todos. RTV, la que quieres. España a las 8, en las mañanas de Radio Nacional. Meritxell Planella. Entonces viene, pero ¿le van a detener o no le van a detener? ¿Estaba amnistiado o no estaba amnistiado? ¿Y qué era aquello de la inmunidad? Carlos Puigdemont en gran medida lo ha logrado. Sobre su vuelta a España se habla hoy, desde hace días, en los chiringuitos de playa, en los bares de los pueblos. De política este verano no solo hablan quienes se han quedado de retén, quienes nos quedamos para contarles la actualidad, sino también los que están de vacaciones. Marlo Pion, buenos días. Buenos días. Se supone que ha llegado el día, ese día en el que Cataluña va a estrenar un gobierno, fruto del acuerdo político, dispuesto a trabajar por la ciudadanía. Eso también, pero ha llegado el día de la vuelta de quien se resiste a dar por terminado el proceso. Mar, Puigdemont viene dispuesto a provocar que uno de los actos con más contundencia plasma la voluntad popular, la investidura de un presidente, sea suspendido. Porque Puigdemont viene a evitar precisamente el debate de investidura con su detención. ¿Pero qué delitos le pueden ser imputados? ¿Cuál sería, digamos, su horizonte judicial? Sí, parece que el expresidente se enfrenta a un futuro judicial complicado. La causa principal, la del procés, le señala por presunta malversación agravada y desobediencia. Por estos mismos delitos, el que fuera su vicepresidente, Oriol Junqueras, fue condenado a 13 años de prisión y otros 13 de inhabilitación. Esta pena podría ser a la que se enfrente Puigdemont, ya que, recordamos, el Supremo rechaza amnistiar la malversación porque aprecia beneficio patrimonial y porque consideran que los propósitos de los independentistas iban contra la idea de España y Europa y sí afectaron a los intereses de la Unión. El expresidente recurrió esta decisión, pero hay pocos visos de que Pablo Llarena vaya a cambiar de opinión. Decíamos que esta es la causa principal, pero no la única. El juez Joaquín Aguirre ha solicitado al alto tribunal que investigue al líder de Junts por sus supuestos vínculos con Rusia para conseguir apoyos para el independentismo catalán, lo que se conoce como trama rusa o caso Bolo. Pero todo esto son presunciones. Puigdemont no está imputado porque no se ha sentado delante de ningún juez. Para eso huyó, para evitarlo. Mar, ahora Puigdemont, una vez detenido, le espera al juez Pablo Llarena. Eso es, una vez detenido se abren varios escenarios. En primer lugar será trasladado a la Ciudad de la Justicia de Barcelona, donde el juez de guardia lo comunicará al magistrado Pablo Llarena. En sus manos está si le toma declaración por videoconferencia desde Barcelona o lo traslada a Madrid a dependencias del Supremo. Una vez se produzca esa comparecencia, Llarena tiene que decidir si lo deja en libertad o lo envía a prisión provisional. Para ello tendrá en cuenta varias variables. Entre ellas puede estar el riesgo de fuga, algo que jugaría en su contra dado que ha estado 7 años huido fuera de nuestro país. Para enviar a alguien a prisión provisional es necesario que una de las partes lo solicite durante la comparecencia, algo que Vox ya ha anunciado que hará. Sortear la cárcel puede ser muy complicado, aunque la defensa de Puigdemont dará batalla, podría presentar un habeas corpus ante el Constitucional por detención ilegal para suspender de manera cautelar esa eventual orden. Gracias, Marc. De momento, a esta hora y en el Arc de Triomphe, en el Parc de la Ciutadella, en el edificio del Parlament, desplegado un complejísimo dispositivo ante lo que no se sabe muy bien qué va a pasar. Nuria Alcalá, volvemos contigo. Cada vez más movimiento en todo caso, tanto de simpatizantes de Puigdemont como de políticos, reconocidos rostros independentistas. Ya empieza a masticarse lo que es sabido, ¿no? Algo muy, muy relevante, sea lo que sea, está a punto de pasar, Nuria. Así es, y así se está mostrando con esta imagen del goteo de concentrados que van llegando hasta aquí, hasta el Arc de Triomphe, presidido por dos pantallas, un escenario y el atril, desde donde Carles Puigdemont prevé hacer su primer discurso en Cataluña tras 7 años en el extranjero. Es la fotografía que marca esta hora ese acto para recibirle. Decenas de personas, como decimos, ya se van dando cita. Se espera la llegada del expresidente a partir de las 9 de la mañana, rodeado de esteladas, de proclamas de independencia que ya van calentando esos motores. La organización ha dado hace unos minutos por megafonía las últimas indicaciones de acceso y seguimiento del acto, un acto tras el cual está previsto que Puigdemont se dirija a pie hacia el Parc de la Ciutadella, y aquí entra en juego el papel de los Mossos d'Esquadra. De hecho, un amplio dispositivo policial buscará evitar que Puigdemont llegue al Parlamento. Y, por otro lado, deberá dar cumplimiento a la orden de detención nacional que pesa sobre él. Según el protocolo, está previsto que sea un alto cargo policial quien le informe de su orden de detención en vigor. Lo que no se sabe es cuándo se producirá esa imagen. De momento, este Arc de Triomphe, esta avenida Lluís Companys, ha estado marcada estos minutos por el ambiente festivo, por las pruebas de megafonía y, como decíamos al inicio, por el goteo de concentrados que se van dando cita aquí. Gracias, Nuria. Albert Palacios, buen día, buenos días. Hola, buen día, buenos días. Albert Palacios es portavoz del sindicato de Mossos USPAC. ¿Cómo es el dispositivo de seguridad de hoy? ¿Es igual al de otras investiduras o es excepcional por el regreso de Puigdemont? Yo entiendo, aunque Interior diga que es el mismo dispositivo, que tiene que ser algo diferente, más que nada porque tenemos una concentración de un grupo de personas que no sabemos a qué cantidad puede llegar. Y no sabemos qué intencionalidad puede tener, aunque todos creemos que sea festiva y pacífica. ¿Los agentes han recibido alguna instrucción especial? ¿Les consta? Ignoro si a Robrimo y el grupo de información lo habrán recibido. A nivel locos de Mossos, no. Es cierto, usted lo comentaba, ¿no?, que no es una investidura al uso. La presencia de Puigdemont añade, digamos, un elemento de imprevisibilidad a la investidura. ¿Cómo se coordina este dispositivo? No sé si hay margen para ir tomando decisiones sobre la marcha en función de lo que vaya ocurriendo. Es que el trabajo policial es así. Hay gente que no entiende alguna actuación policial. Pues aquí tendremos segundos, minutos para decidir, pero lo normal es que en nuestro trabajo tengamos décimas de segundo para decidir. Entonces, pues aquí se irá decidiendo, supongo, sobre la marcha, como decíais, como lo de la detención, cuándo se podría realizar. Justamente le quería preguntar por eso, ¿no? Junts ha convocado ese acto de recibimiento, de bienvenida en el Arc de Triomphe. Después dicen la intención del presidente Puigdemont es intentar llegar al Parlament. Teniendo en cuenta que ese acto es masivo, ¿hay algún momento más oportuno para intentar efectuar esa detención minimizando riesgos, tratando de evitar incidentes, también para garantizar la seguridad de los propios responsables que realicen esa detención? Si hay mucha gente, es muy difícil realizar una detención. Ya realizar una detención de una persona, o cuando va acompañada por 3 o 4 individuos, es muy difícil. Entonces, si ponemos miles de personas, pues aquí el jefe del operativo tendrá que decidir si es viable, no viable, o esperar a que entren para la ciudadanía. De ahí la importancia, ¿no? Entiendo, de ese filtro que se ha instalado en el Parque de la Ciutadella. Lógicamente, porque la intención es que no solo para la Ciutadella solo pueda entrar los propios diputados que entren al Parlamento, más prensa o invitados. ¿Comparten la decisión desde el cuerpo que sea un alto mando, un alto responsable quien haga esa detención? Es lo que toca. Es lo que toca, ya que tienen galones, que no deleguen a la tropa, como diríamos, que hagan una detención, que les pertoca a ellos. Tendrían que ser uno de los máximos responsables del Cuerpo de Mossos d'Esquadra el que realizara la detención. ¿Cabe la posibilidad de que Carles Puigdemont pueda entrar en el Parlamento sin ser detectado? Si se ha hecho bien el operativo de cerrar al Parc de la Ciutadella, no, sería bastante improbable. Porque entiendo que solo hay una entrada, que es por donde entran vehículos y la persona que accede a pie al Parc de la Ciutadella, y ahí el filtro tiene que ser exhaustivo. Señor Palacio, una cuestión. Estamos hablando de un día en el que hay muchas miradas puestas sobre el cos de Mossos d'Esquadra. ¿Cómo lo viven? ¿Otra vez esa atención, ese debate, ese sentirse otra vez analizados y escrutados? Estamos muy acostumbrados a estar politizados, aunque nos gusta y nos cansa, y estamos bastante hartos que se nos utilice a un cuerpo policial que es muy profesional y toda la gente que está en la calle trabajando lo hace de manera excepcional. Estamos bastante cansados, y más en estas ocasiones, que sea cual sea el resultado, hagamos lo que hagamos, para todo el mundo estará mal hecho. Los de un lado dirán que si hemos sido muy flojos, que si estamos al orden del soberanismo, y los del otro lado dirán que hemos sido muy agresivos o que hemos sido muy violentos. Estamos bastante acostumbrados a que siempre lo hagamos todo mal, pero con la conciencia muy tranquila, porque somos grandes profesionales que realizamos a la perfección nuestro trabajo. Albert Palacio, portavoz del sindicato de Mossos USPAC, le dejamos porque hoy tienen un día complejo por delante. Sí. Gracias por atendernos. A vosotros. Decíamos que en circunstancias normales Puigdemont asumiría hoy el rol de jefe de la oposición al gobierno de Salvador Illa como líder del segundo partido más votado. En circunstancias normales, y nada o casi nada va a poder encajarse hoy en este marco de la normalidad. Dentro del Parlamento, nuestra compañera Elena García. Elena, buen día. Buen día, buenos días. La previsible detención del expresidente va a dinamitar el pleno, va a quedar suspendido, como poco interrumpido, incluso puede que ni siquiera llegue a comenzar. Nadie duda de que Puigdemont ya está aquí, en Cataluña, aunque como en 2017 la información sea inexistente y esté en manos de muy pocos. Su retorno condiciona la investidura de Illa y el Parlament desprende adrenalina, tensión política y policial en su perímetro. El conseller de Interior en funciones, Elena, con la vicepresidenta Vilagrà, están ya aquí en la Cámara. En cualquier caso, si Puigdemont es detenido y no puede acceder al Parlament, no habrá sesión de investidura, prevista en poco más de hora y media. Un hecho que ha ido cogiendo forma en las últimas horas y que ya está en el guión del candidato Illa, que si bien podría exigir que se mantenga la convocatoria, no parece que vaya a perforar en su mayoría de investidura ni dañar su política de reconciliación. Aunque Esquerra no ha concretado el comportamiento de sus electos en ese recibimiento a Puigdemont con la CUP, se da por hecho que el presidente Rull suspenderá el debate en una decisión compartida tanto por Junts como por Esquerra y los comunes. Nadie está por echar más leña al fuego ante una detención y puesta en disposición judicial de un expresidente en escenario inédito. Otra cosa es que Esquerra y los comunes hayan asumido que el pleno se aplace en un margen coherente y la diputación permanente, donde PSC, Esquerra y comunes tienen mayoría, fije nueva fecha para la semana que viene, aunque en Junts se sostenga el riesgo de llevarlo al límite el 26 de agosto. Elena, tú decías que ya estaban algunos de los responsables. ¿Notas nerviosismo? ¿Cómo les ves a los diputados? Calma tensa. Calma tensa, Meritxell. Pero sobre todo aquí, dentro del Parlament, hay diputados del Partido Dels Socialistas de Cataluña. Todos los demás, la mayoría están fuera, todavía no han entrado. Bueno, pues lo iremos siguiendo. Gracias, Elena. Hasta luego. Es jueves, es 8 de agosto y de Toledo, del municipio de La Estrella, llegan buenas noticias. El primer gran fuego del verano entra ya en otra fase, después de calcinar esos y más de 2.500 hectáreas. Las llamas ya se dan por estabilizadas, ya no hay cortes de carreteras, los vecinos desalojados han vuelto ya a sus casas, tampoco ya no hay confinamientos, pero el trabajo para dar por controlado y extinguir definitivamente las llamas continúa y no se puede bajar la guardia. Nicolás López es director del Centro de Operativo Regional del Plan Infocam de Castilla-La Mancha, el director de la emergencia en el incendio de La Estrella. Señor López, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Bueno, la situación en estos momentos es de calma tras pasar la noche. Tenemos numerosos medios dispuestos a lo largo del perímetro y de observadores. Pues vigilando en todo momento que no se reproduzca ninguno de los focos que tenemos en este gran perímetro, en este gran incendio que hemos tenido de, como has comentado, de más de 2.500 hectáreas. Y nada, aquí estamos vigilando para que en caso de producirse cualquier reproducción, que es esperable estos días con las altas temperaturas que vamos a tener y los vientos, pues atacarla muy rápidamente y no aumente. ¿Cómo ha sido la noche? Bueno, pues la noche, una noche de trabajo, seguimos con línea de agua, es decir, echando agua en determinadas zonas calientes y vigilando y esperando a que mejoren las condiciones y podamos, si todo evoluciona favorablemente, como está haciendo hasta ahora, pues darlo por controlado y extinguido en un tiempo determinado. Señor López, ¿cómo es la superficie que se ha calcinado? ¿Cómo son esas 2.500 hectáreas? ¿De qué tipo de vegetación estamos hablando? Bueno, pues nos encontramos zonas de varios tipos, con zonas con gran pendiente y monte mediterráneo, zonas de jaras, de zonas abiertas, de pastos, y luego también muchas zonas de antiguas agrícolas abandonadas, pues con un pasto muy alto de metro, metro y medio, donde el incendio se propaga muy velozmente. Esto es algo que tenemos ya cada vez más habitual por el abandono rural y la falta de personas que hay en determinados municipios de toda España, en este caso de Castilla-La Mancha y de Toledo, y son zonas que propagan muy rápido porque se ha abandonado los cultivos agrícolas marginales y no nos dan oportunidad a trabajar en determinadas zonas y poder atajarlo con más seguridad. Estamos hablando de 2.500 hectáreas, es el mayor incendio afortunadamente en lo que llevamos de verano en España. ¿Les ha sorprendido el avance de las llamas? Porque hace ayer por la mañana hablábamos de 700 y de pronto se disparó hasta 2.500. ¿Las llamas avanzaban muy rápido? ¿Les ha sorprendido? Sorprendido, no. Nosotros sabemos la velocidad de propagación de los incendios forestales. Esa velocidad de propagación por el viento y la topografía y este tipo de vegetación, que como te digo es pasto, es muy veloz. Cuando hay un módulo de viento, cuando sopla el viento, pues el incendio va muy rápido. Es decir, tiene tasas de propagación muy altas. Pues casi a veces más que una persona andando un paso ligero. Entonces, no nos sorprende porque además teníamos un índice de riesgo muy alto y estamos en determinadas zonas y sabemos que esos incendios son muy difíciles de trabajar. Aún así, siempre hay zonas donde trabajar y podemos intentar atajarlo, trabajar en esas oportunidades que nos da y que el incendio no vaya más. ¿Algún consejo para los vecinos de esas zonas? Bueno, sí, que para los vecinos de las zonas, lo primero agradecer la comprensión y cómo nos han dejado trabajar y la ayuda que nos han mostrado y la solidaridad. Pues aparte de esto, que intenten no entrar en la zona activa, porque es un incendio todavía activo, es decir, se ha dado por estabilizado, pero sigue activo. Entonces va a haber tráfico pesado hoy y varios días en la zona y es un incendio activo, entonces pedimos a toda la población que no entre en la zona del incendio. ¿Se confirma que comenzó por ese accidente? Bueno, es la hipótesis más probable, es decir, el punto de inicio coincide con la zona del accidente. Ahora está en investigación de la Brigada de Incendios de Investigación de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha, que la forman agentes medioambientales, y nos determinará fehacientemente si esta es la causa y el origen del incendio, pero es lo más probable. Entiendo que prueba lo que comentaba usted antes, ¿no? Que estamos ante un riesgo muy, muy elevado, que el más mínimo elemento, la más mínima chispa puede terminar desatando un incendio como este que ha calcinado 2.500 hectáreas. Así es. En estas condiciones meteorológicas, pues módulos de viento elevado, baja humedad relativa, altas temperaturas, mucha insolación, muchas horas de sol y la cantidad de días que llevamos con ola de calor, pues produce que cualquier ignición, cualquier chispa que salga en una zona, pues ya nos puede producir un gran incendio forestal. ¿De acuerdo? Pero también es decir que el 90% de los siniestros que tenemos en Castilla-La Mancha son con ato, es decir, que los dejamos en menos de una hectárea. ¿Y eso por qué es? ¿Porque la actuación es muy, muy rápida, afortunadamente? Sí, afortunadamente los medios disponibles para trabajar en extinción y también nos ocupamos de la prevención en Castilla-La Mancha son elevados y podemos trabajar en un tiempo muy corto y con una potencia bastante elevada para disminuir la afección de estos siniestros, de estos incendios forestales. Nicolás López, director del Centro Operativo Regional del Plan Infocam de Castilla-La Mancha y director en este caso de la emergencia en el incendio de la Estrella. Muchísimas gracias y suerte en estos próximos días que también son fundamentales. Muchísimas gracias a vosotros y gracias por darnos voz y dar difusión. Hoy se cumple medio siglo de uno de los mayores escándalos políticos de la historia de Estados Unidos, nada más y nada menos que el Watergate. Lo que empezó como un allanamiento en las oficinas de los demócratas en Washington terminó con la dimisión nada más y nada menos que de Richard Nixon. Una historia tan increíble, prácticamente propia de espías, que ha servido de guión para muchas películas y muchas series. Le hemos pedido a nuestro compañero del área de cultura, Íñigo Picabea, que nos repase unas cuantas. Habían pasado 3 años desde su dimisión cuando Richard Nixon se dejó entrevistar por David Frost. Es que si es el presidente quien lo hace, significa que no es ilegal. El desafío que afrontó el periodista británico al entrevistar al expresidente de los Estados Unidos se cuenta en Frost contra Nixon, interpretados por Michael Sheen y Frank Langella. Nixon también ha tenido el rostro de Anthony Hopkins en la biografía cinematográfica que dirigió Oliver Stone. Para que Nixon sea el único presidente de Estados Unidos que ha dimitido, antes tuvo que saltar el caso Watergate. Imprescindible todos los hombres del presidente, con Robert Redford y Dustin Hoffman, como los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein, pero sin actriz que interpretara a Katharine Graham, editora del Washington Post entonces, ausente como personaje en la película a pesar de su gran importancia. You have the papers? En 2018, Meryl Streep hizo de Graham en los archivos del Pentágono sobre una revelación periodística previa al Watergate. Mitchell. Martha Mitchell fue otra mujer clave en el Watergate, pero muy olvidada. A pesar de su cercanía al círculo presidencial, su marido era el fiscal general y jefe de campaña de Nixon, a pesar de que denunció la relación de Nixon con el caso. La serie Gaslit se acordó de Martha Mitchell en 2022, con Julia Roberts como protagonista. Te dije que basta de entrevistas. Es una revista para mujeres. Diré lo que siento y si no me dejan subir al Air Force One, ya me buscaré un vuelo. ¿No le dejan subir al Air Force One? Oh, oh, oh. Es buena. Si eres capaz de mantener. Para aquellos afortunados que hoy tengan vacaciones, pues pueden empezar con alguna de las propuestas de Íñigo Picabea del Watergate. Más allá, evidentemente, de todos los hombres del presidente. Nos acercamos a las 8:30, las 7:30 en Canarias. Entonces empezaremos una programación habitual aquí en Radio Nacional, pendientes, evidentemente, de todos los focos de atención hoy en Barcelona, con investidura por un lado o no, y con regreso por otro, o quizás tampoco.